Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Diversas Voces con diversos temas que les proponemos a ustedes en el transcurso de los siguientes 60 minutos. Hoy es miércoles 26 de noviembre y la Feria Internacional del Libro, que se encuentra desarrollando aquí en la Casa de la Cultura, está en pleno apogeo. Hay cantidad de gente que visita los diferentes stands que está proponiendo esta Feria Internacional del Libro. Hay libros para todos los gustos y de todos los precios, para toda la gente que gusta de la literatura, de la poesía, de la narrativa, del cuento, de la entre otras cosas. Puede visitar la Feria Internacional del Libro, que de seguro usted encontrará mucha oferta. El día de mañana, a partir de las 20 horas hasta las 23 horas, entiendo que hay una gran oferta, porque los libros se darán con un excelente descuento, un porcentaje considerable, diría yo, para que usted pueda tener un libro para regalar a alguien en esta Navidad. En esta Navidad usted puede obsequiar un libro y de esta manera está dando pensamiento, está dando cultura, está dando costumbres, está dando una actitud diferente frente a la lectura. Si bien es cierto, los últimos estudios arrojan en nuestro país resultados negativos en cuanto a la lectura, que tenemos que tener como ciudadanos, como seres humanos, tenemos poco acceso a la lectura. Es que ya no vamos a las bibliotecas, tenemos todo en internet, y solemos hacer leer textos de internet y no siempre es bien utilizado. No tenemos ese sabor exquisito, ese olor exquisito que es de estar en una biblioteca. Por eso entiendo que a las 11 de la mañana estará aquí el doctor Ariel Verceli. Él es un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sabe bastante de nuevas tecnologías de la comunicación, sabe bastante sobre la utilización de las redes sociales, entre otras cosas. Trataremos de aprovechar su presencia para que nos dé algunas luces, como dice alguna compañera de aquí de la estación, sobre determinados temas. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Presentemos el primer segmento, por favor. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Pensamientos varios de diversas páginas, de diversos libros, como este programa de diversos temas. El loco. En un pueblo rodeado de cerros habitaba un loco. La gente del pueblo le llamaba así, el loco. ¿Y por qué le llamaban así? ¿Que acaso hacía cosas disparatadas, cosas raras, cosas diferentes a lo que hacen la mayoría de las personas, al menos en ese pueblo? La gente al verlo se reía y se burlaba de él, humildemente vestido, sin posesiones, sin una casa que se dijera de su propiedad, sin una esposa ni unos hijos. Un desdichado, pensaba la gente, alguien que no beneficiaba a la sociedad. Un inútil, comentaban otros. Mas he aquí en que este viejo ocupaba su vida sembrando árboles en todas las partes, donde pudiera sembraba semillas de las cuales nunca vería ni las flores, ni el fruto, y nadie le pagaba por ello, y nadie se le agradecía, y nadie le alentaba, por el contrario, era objeto de burla ante los demás. Y así pasaba su vida poniendo semillas, plantando arbolitos ante la burla de los demás. Y he aquí que ese ser era un gran espíritu de luz, que poniendo la muestra de cómo se daban y se debían hacer las cosas, sembrando, siempre sembrando sin esperar a ver el fruto, sin esperar saborearlo. Y sucedió que un día cabalgaba por esos rumbos el sultán de aquellos lugares, rodeado de su escolta, y observaba lo que sucedía verdaderamente en su reino, para no escucharlo a través de la boca de sus ministros. Al pasar por aquel lugar y al encontrarse al loco, le preguntó: ¿qué haces, buen hombre? Y el viejo le respondió: sembrando, señor, sembrando. Nuevamente inquirió el sultán: pero ¿cómo es que siembras? Estás viejo y cansado, y seguramente no verás siquiera el árbol cuando crezca. ¿Para qué siembras entonces? A lo que el viejo contestó: señor, otros sembraron y he comido. Es tiempo de que yo siembre para que otros coman. El sultán quedó admirado de la sabiduría de aquel hombre al que le llamaban loco, y nuevamente le preguntó: pero ¿no verás los frutos, y aún sabiendo eso continúas sembrando? Y por ello te regalaré unas monedas de oro por esa gran lección que me has dado. El sultán llamó a uno de sus guardias para que trajese una pequeña bolsa con monedas de oro y las entregó al sembrador. El sembrador respondió: ¿ves, señor, cómo ya mi semilla ha dado fruto? Aún no la acabo de sembrar y ya me están dando frutos. Y aún más, si alguna persona se volviera loca como yo y se dedicara solamente a sembrar sin esperar los frutos, sería el más maravilloso de todos los frutos que yo hubiera obtenido, porque siempre esperamos algo a cambio de lo que hacemos, porque siempre queremos que nos devuelva igual que lo que hacemos. Esto, desde luego, solo cuando consideramos que hacemos bien y olvidándonos de lo malo que hacemos. El sultán lo miró asombrado y le dijo: ¿cuánta sabiduría y cuánto amor hay en ti? Ojalá hubiera más como tú en este mundo. Con unos cuantos que hubiese, el mundo sería otro. Mas nuestros ojos, tapados con unos velos propios de la humanidad, nos impiden ver la grandeza de seres como tú. Ahora me retiraré, porque si sigo conversando contigo, terminaré por darte todos mis tesoros, aunque sé que los emplearás bien, tal vez mejor que yo. Que Alá te bendiga. Y terminado esto, partió el sultán junto con su séquito, y el loco siguió sembrando. Y no se supo de su fin, no se supo si terminó muerto y olvidado por ahí en algún cerro, pero él había cumplido su labor, realizó la misión, esa misión de un loco. Este cuento sirve para ilustrarnos un poco sobre lo que muchos seres hacen en este mundo, pero callados, sin esperar recompensa. Y aquí que se requieren muchos locos en el mundo, seres que repartan la luz, que den la enseñanza, que sean guías en este mundo tan hambriento de la enseñanza espiritual. Con un amigo comentaba la semana pasada sobre el tema de Arthur, y salió un meme. Ustedes saben qué es el meme, una gráfica donde se hace una frase irónica en una gráfica. Y le decía que ahora sí se acuerdan de Arthur, que le dan buenos deseos, que se fue a Suiza, ¿no? Y como texto final decía: sarta de hipócritas, nunca me daban un vaso de agua. Y este amigo decía: qué pena contigo, yo amo a los perros, yo quiero a los perros, inclusive a veces el segundo del almuerzo, así se llama, el arroz con carne, el arroz con pollo, el arroz con alguna cosa. Yo cojo la presa y el rato que salgo le doy a unos perros callejeros. Bueno, dame el derecho a la duda, le dije, pero en todo caso él estaba convencido de que hacía eso. Son las 10 de la mañana con 40 minutos, vamos a escuchar música de Andrés Calamaro en esta mañana. Falta que te diga que me muero por tener algo contigo, y Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. El invitado de hoy en Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Lo anunciamos al inicio del programa y vamos a hablar sobre el Fondo de Cultura Económica de México, que es el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Quito 2014. Para ello contamos con la presencia de Susana López Aranda. Ella es coordinadora general de Comercio Internacional. Bienvenida, Susana, qué gusto poder contar con su presencia, y sería importante que la audiencia conozca de cerca sobre el trabajo que viene realizando el Fondo de Cultura Económica de México. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues le puedo decir que estamos muy contentos, yo en lo personal, porque me gusta mucho Quito. Ajá. Pero el Fondo de Cultura está muy complacido y muy gustoso de estar aquí en Quito, en la Feria del Libro, porque esto será un preámbulo. Hemos sido los invitados de honor, como bien dijiste, y el año próximo pretendemos ya abrir una filial estable aquí en el Ecuador, en Quito, en una casa hermosísima, que es la casa del que fue presidente, Galo Plaza. Allá. Ahí será nuestra sede. Entonces, este es como el preámbulo. Hemos traído un stand grande como invitado de honor. Hemos traído muchos libros, llegamos a 10,000 ejemplares. Estamos ofreciendo, digamos, la gran variedad que es el enorme catálogo que tiene el Fondo de Cultura. Puedo contar un poco de la historia. En 1934 se fundó el Fondo de Cultura, está cumpliendo este año 80 años de funcionamiento, y creo que es una de las editoriales más grandes de toda Latinoamérica, sin duda, pero incluso del mundo. porque tenemos en total alrededor de 10,000 títulos en el catálogo, que es enorme, y 5,000 activos. Tenemos un catálogo también de 1,000 libros electrónicos. Casi ninguna casa editorial tiene esta oferta tan grande, tan amplia, y nos da un orgullo enorme pues haber sido invitados de honor en esta feria, que es una feria estupenda realmente, ¿no? Susana, ¿cómo es el trabajo que realizan usualmente las editoriales con los escritores? ¿Los escritores buscan las editoriales o los editoriales están detrás de los escritores? Yo creo que es una persecución mutua. ¿De qué depende? Depende mucho también de... obviamente de la calidad es lo primero. Por ejemplo, si se quiere publicar un libro de ciencias y todo, de literatura, de lo que sea, es muy necesario, desde luego se cuenta con cuerpos colegiados en el fondo, que son los comités editoriales. Estos comités toman decisiones acerca de los manuscritos que llegan, que ya no son manuscritos, desde luego, por vía electrónica, pero se les sigue llamando manuscritos, ¿no? Entonces llegan muchísimos al año, llegan más de 1,000. Entonces, algunos de esos son seleccionados, otras veces se encarga a ciertos autores ciertas obras específicamente, ¿no? Por ejemplo, de los breviarios, que es una de las colecciones más queridas del fondo, este año están apareciendo 10 nuevos títulos en esta colección, que está cumpliendo también muchos años, y en ese caso sí se encargaron especialmente a algunos autores por ciertos temas específicos que busca el fondo. Entonces, como le digo, es una persecución mutua. Ahora, hay editoriales que trabajan por, acá decimos acá en el país, por padrinazgo o por amistades, que dicen, es mi gran amigo y yo te publico. ¿Existe todavía eso? Antes había quizás, pero en el fondo siempre ha habido estos comités editoriales, siempre se ha regido por una muy estricta línea de calidad. Entonces pueden ser compadres sin duda algunos, ¿no? Pero tienen que ser de una gran calidad, aunque sean compadres, ¿no? Entonces ciertamente estos grupos colegiados son muy amplios, tampoco no se trata de 3 personas que tengan muchos amigos, sino que son varias personas y van rotando para que no se den este tipo de relaciones necesariamente, ¿no? Ahora, al ser invitados a una feria internacional del libro, y me decía extra micrófono de que ha participado de algunas ferias, ¿cuál es el compromiso que asume el Fondo de Cultura Económica de México como invitado de honor? Como invitado de honor siempre es en general, en todas las ferias, yo creo que este es un caso muy especial porque en general las ferias lo que invitan es al país. Entonces, en este caso no fue México, sino fue el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Tenemos, por supuesto, todo el apoyo para nuestra participación de los ministerios mexicanos que nos han apoyado muchísimo, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es nuestro Ministerio del Exterior, que nos ha apoyado en todo, por todo. Han sido realmente estupendos. La Embajada de México en Quito ha sido nuestro principal apoyo en estos tiempos. Y el compromiso que se asumió pues fue realmente tener una comparecencia bastante amplia. Uh-huh. En otras ferias pues el fondo va con un stand digno, siempre grande, porque es una editorial muy grande, pero en este caso al ser invitados de honor pues tuvimos, como se suele decir, que tirar la casa por la ventana. Yeah. Entonces es un stand muy amplio, tenemos una oferta, como dije, muy grande, tenemos alrededor de 10,000 títulos en exhibición, están todos a la venta, por supuesto, y creo que trajimos una muestra de nuestros autores desde México. También tenemos autores en Ecuador, desde luego, ahora hablamos de ellos. Uh-huh. Pero ciertamente trajimos una muestra también amplia de todo lo que son las especialidades del fondo. Ayer, por ejemplo, tuvimos al doctor Gil Villegas, que es el traductor de Max Weber, uno de los pilares de los estudios sociológicos. Tuvimos grandes comparecencias como el director del Templo Mayor, Leonardo López Luján, de la científica y astróloga Julieta Fierro, de poetas infantiles y cuentistas como Alicia Molina. Hoy viene Juan Villoro a un homenaje a Miguel Donoso, que es desde luego ecuatoriano, y que nos da un orgullo enorme presentar su libro de recopilación de cuentos, se llama Cuentos Completos. Entonces, ese libro fue editado por nuestra filial, es decir, por la filial del Fondo de Colombia, pero fue editado con motivo de esta feria. para hacerle un homenaje a Miguel Donoso. Entonces, bueno, pues como puedes ver, estamos en varios países de Latinoamérica y el funcionamiento del fondo, pues es eso, ser una gran editorial de todos nuestros países y de nuestra lengua, ¿no? ¿Cómo ven las editoriales, en términos generales, el problema que está ocurriendo en la mayoría de lectores, que ya no hay lectores asiduos como había antes? Hoy tenemos la magia de las nuevas tecnologías, la utilización del internet, donde encuentran libros en digital. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, ¿qué pasa con los lectores y qué va a pasar con las editoriales o qué ha cambiado? Yo creo que es una pregunta interesantísima que todo el mundo se está planteando ante estos nuevos retos, porque es un reto, finalmente, estas nuevas tecnologías. El fondo, a pesar de su edad, sigue siendo un joven bastante activo, digamos, a pesar de ser un viejo, una vieja editorial de 80 años, sigue siendo joven en su espíritu. Y entonces, por eso está ofreciendo pues una muy amplia gama también de autores en la cuestión tecnológica, es decir, tenemos libros electrónicos, ya hemos llegado este año a 1,000 títulos. Entonces, para ponernos al día, yo creo que yo sinceramente creo que no se acabarán los libros como concepto. Posiblemente el formato cambie y sea en digital en adelante. Sin embargo, pues habrá de todas maneras muchos años más de consumo de libros físicos, ¿no? Porque sigue siendo mucho más importante la venta de libros físicos que la venta de libros electrónicos. Lo que sí permiten los electrónicos, pues, es viajar por todo el mundo sin equipaje. Así es. Entonces, pues, si nos queremos poner al corriente con eso, y también es muy importante para el fondo el fomento de la lectura en las nuevas generaciones, porque nuestras nuevas generaciones, pues, son el futuro, ¿no? Entonces, la colección de niños del fondo también, lo que ofrece para niños y jóvenes es muy, muy grande la oferta. Tan es así que, bueno, tenemos muchas colecciones y premios que van por todo el mundo. Por ejemplo, aquí entregamos el premio que nos dio mucho orgullo porque es una colección muy bonita que se llama A Orillas del Viento. Y esta colección está dedicada a álbumes ilustrados, que es un tipo de libro muy específico. Por ejemplo, ese libro, pues verlo en digital no es lo mismo, porque tiene unas ilustraciones hermosísimas que se llevan con el texto y es una cosa orgánica, ¿no? Entonces, el año pasado ganaron unas chicas de Perú con un libro muy bonito que está ahí a la venta en el stand. Yo haciendo comerciales aquí, cápsulas, para que vengan a visitarnos al stand. Ganó Más te vale Mastodonte, que es un álbum muy bonito. Y este año en el concurso que participaron más de, nos dijeron que alrededor de 800 o 1,000 participaciones por todo el continente, ganaron dos escritores ecuatorianos, un ilustrador y una joven autora también, ya muy reconocida, y ganaron, y aquí se les entregó su premio, y el libro será editado y se venderá aquí el año próximo también. Entonces eso pues es un orgullo muy grande. Susana, ¿por qué se lee libros de autoayuda, se lee más libros de autoayuda, se vende más libros de cocina, entre otras cosas, de acuerdo a unos estudios que se presentó, sí, si mal no me equivoco, en este año? Sí, seguramente, pero el fondo no es una editorial que busque vender más libros así como de ese tipo. Justamente esos libros no vendemos, no editamos ni vendemos un solo libro de autoayuda, no hay en el fondo, porque siempre ha sido el fondo, como le digo, la regla principal es la calidad. Entonces, no digo que esos libros sean malos, ni muchísimo menos, pero no entran dentro de la línea editorial que maneja el fondo, que es el fomento, por ejemplo, a la divulgación científica, el fomento de las de la literatura de primer nivel, el fomento, por supuesto, a que lean cosas de alto nivel en las ciencias, en la sociología, en la historia. Entonces, son temas que las editoriales comerciales generalmente no publican, ¿no? Entonces, no establecemos ninguna competencia con esas editoriales. Y no va a haber competencia tampoco. No, aquí tampoco. Venimos simplemente a integrarnos a la oferta editorial que hay en Ecuador. Y creo que eso es muy importante porque hay como campo para todos, ¿no? Susana, hablemos del concurso del álbum ilustrado A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. ¿De qué se trata? Y entendemos que en esta Feria Internacional del Libro se va a premiar a los ganadores del 2014. Del 2014. Perfecto. Ya se entregó el premio, fue el primer día, como estaba yo mencionando, el primer día de la feria. Realizamos la premiación aquí porque los dos autores, que son Roger Icaza y María Fernanda Heredia. María Fernanda Heredia, pues fueron los que ganaron en el concurso de este año, como dije, y fue un orgullo que fueran ecuatorianos, porque pensamos, bueno, pues qué magnífica casualidad venir a dar el premio a Ecuador a dos autores ecuatorianos. ¿Y entre cuántos participantes? Parece ser que fueron alrededor de 1,000. De varios países. De muchos países, sí, claro. Pero es un concurso que ha ido cobrando mucha importancia. Y como decía yo, el año pasado ganaron dos autoras peruanas, y este año tocó a Ecuador, entonces estamos muy contentos porque fue una, yo creo que fue una coincidencia fantástica, ¿no? Ahora, como invitados especiales a esta feria, como invitados de honor, entiendo que están botando la casa por la ventana, hay la gastronomía mexicana y hay cine mexicano. ¿Qué podría mencionarnos respecto a eso? También al aceptar el compromiso de ser invitados de honor, como le decía yo, la Embajada de México nos ha apoyado en muchas de estas cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo, la muestra de gastronomía, pues nos apoyaron porque nosotros no tenemos ese tipo de oferta, pero la Embajada con su enorme generosidad nos apoyó, lo mismo para presentar música y otros espectáculos. Y cine también. El cine sí lo trajimos nosotros porque más fácil de transportar. Tenemos también dos exposiciones a las que invitamos a la gente. Tenemos una de cine, que son carteles históricos mexicanos que se exhiben en la Cinemateca de aquí de la Casa de la Cultura, y tenemos otra exposición también apoyados por la Secretaría de Relaciones y por Conaculta, que es nuestro Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se llama Tierra Negra, que es sobre la negritud en México, que está muy interesante, muy bonita la exposición aquí en la Casa de la Cultura. Con respecto al cine, pues sí quisimos traer también una muestra de cine muy demostrativa de lo que es la variedad en el cine mexicano actual. Son solamente películas premiadas en festivales internacionales de primer nivel. Todas son de autores muy conocidos y reconocidos en México. Hay de varias generaciones, están los más veteranos como Jorge Fons, que es un cineasta que empezó a trabajar en los años 70 y que, por ejemplo, pues él presenta una película que se llama El Atentado, que es sobre un atentado a Porfirio Díaz, el dictador de 1910, antes de la Revolución. Entonces traemos películas históricas, películas documentales, dramas, traemos una muestra bastante amplia. Son 9 películas, 2 programas para niños, y se van a presentar no solamente durante la feria, sino una semana después. La Cinemateca nos ha abierto las puertas para tener 2 funciones de cada una de estas películas, que han gustado mucho. Al parecer, me han comentado varias personas que han ido al stand del fondo, que les ha gustado mucho lo que se ha presentado. Son películas no fáciles, porque es como los libros del fondo, no son de consumo masivo, no son comedias fáciles, sino son dramas. Algunos de ellos tratan, hay 2 documentales, uno sobre el tema de la migración, que es un tema pues muy difícil, ¿no?, y duro. Y pues hay otros temas así duros, pero son películas de primer nivel también, de primera calidad, porque el público ecuatoriano, igual que el lector ecuatoriano, merece lo mejor, ¿no? Susana, para finalizar, entiendo que el próximo año está el Fondo de Cultura Económica de México acá en nuestra ciudad de Quito. Así es. Menciónenos. Nos vamos a establecer aquí gracias a la enorme generosidad también del gobierno ecuatoriano, quien que nos ha apoyado también con ceder una casa en uso, que es la casa histórica, como le decía, del presidente, que fue Galo Plaza, que es una casa hermosísima, que está en la 6 de diciembre, y ahí vamos a abrir la filial del fondo número 10, porque tenemos 9 filiales en el mundo, y en este caso será la filial número 10. Hace 20 años que el fondo no abría una filial nueva. ¿En países de habla hispana? ¿No? Tenemos en países de habla hispana solamente, porque esa es la vocación del fondo. Tenemos en España, tenemos en Estados Unidos, que se puede considerar que buena parte de la población habla español. Tenemos en Guatemala, tenemos en Colombia, que es una de las más grandes, que tiene un centro centro cultural hermoso. Tenemos en Perú, tenemos en Chile, en Argentina, que vamos a empezar a construir un centro cultural ahí también el año ¿Siempre próximo. Son en las ciudades capitales, Susana? En general, sí. Hay ofertas para abrir en otras ciudades, por ejemplo, en Perú, en Cusco nos hicieron pues la petición de que abriéramos también una sucursal del fondo, que tenemos también en Perú, y en este caso, pues nos encantaría primero establecernos y luego vemos a dónde crecemos, ¿no? Lo que pretendemos ofrecer es no solo una librería, sino un centro cultural en forma, es decir, habrá una cafetería como centro de reunión, que siempre es muy bueno tener un lugar para hojear los libros, conversar con los amigos, en fin, alrededor de una librería que será el cuerpo central del edificio, y tendremos también desde luego otros talleres para niños, espectáculos, tendremos charlas, tendremos presentaciones de autores, presentaciones de libros, en fin, habrá toda una gama de actividades que pretendemos, exhibiciones también fotográficas, de pintura, en fin. Esto será, pues, pienso yo, una muy buena forma de entrar en el Ecuador con esta hermosísima casa que creo que será el mejor lugar para poder desarrollar las actividades que el fondo desarrolla, ¿no? Que es esto, ofrecerle a la gente una amplia gama de digamos, oferta cultural alrededor de los libros, porque siempre es alrededor de los libros. Muchas gracias, siempre serán bienvenidos. Gracias a Susana López Aranda. Ella es coordinadora general de Comercio Internacional del Fondo de Cultura Económica de México. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 27 de noviembre, a las 9 horas, se desarrolla el Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. El evento será un espacio de sensibilización, discusión y reflexión sobre la situación y la problemática de la gobernanza de Internet en Ecuador. Se apunta a situar la discusión en el contexto regional y global y ofrecer la visión de expertos que den insumos conceptuales, técnicos y políticos para el abordaje del tema. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Alto Pogo publicó la más reciente novela del poeta y narrador argentino Lois, titulada Merca. En esta novela, Lois constituye un personaje consumidor compulsivo de objetos de lujo, cocaína y mujeres generosas para lo mejor y lo peor. Mi intención siempre fue que la historia tuviera agilidad, que sea dinámica, que nunca parara, que sea directa y al hueso. Por eso las frases cortas y crudas, declaró el autor a la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Fundado el 15 de noviembre de 1954, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a sus 60 años y los celebra invitándole a un ciclo de conciertos de aniversario. 25, 26 y 27 de noviembre de 2014, siempre a las 19 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Invitadas diferentes agrupaciones corales del país. Entrada libre. Ciclo de conciertos del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su aniversario 60. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Están escuchando diversas voces. 940 AM. profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. El invitado de hoy en Diversas Voces. Once de la mañana con 10 minutos. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Ariel Berzelli. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad, es magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, Argentina. Hizo un posgrado en Información Nacional para la Agencia Coreana para las Oportunidades Digitales y es un experto en nuevas tecnologías de la comunicación. Bienvenido, Ariel. Qué gusto contar con tu presencia. Y estás de visita en el país a propósito de la Feria Internacional del Libro. Sí, gracias, Jaime. Sí, estoy invitado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y específicamente voy a dar una charla dentro de unas horas sobre qué pasa con la gestión de las culturas en la era digital. ¿Y qué pasa con la cultura de las, en la era digital? Bueno, hay algunas cosas que están cambiando de forma radical, ¿no? Por ejemplo, en el caso puntual de la Feria del Libro acá internacional en Quito, y en qué pasa con la gestión de la cultura literaria, uno empieza a ver que el cambio de soporte de los libros hacia los soportes más bien digitales, a los servidores o a las computadoras que procesan información, trae también un cambio en las relaciones humanas, y trae un cambio también en las relaciones más bien jurídico-políticas, ¿eh? ¿Qué podemos hacer o qué no podemos hacer? ¿Cuánto podemos acceder o cuánto directamente podemos disponer de la cultura? ¿No? ¿Qué pasa con el derecho de los autores? ¿Qué pasa con el derecho de copia que está en cabeza de cada uno de los ciudadanos? Y específicamente yo vengo a contar el análisis de un caso que es paradigmático a nivel internacional, el caso de Google Books, de libros Google, ¿ya? Y un proceso de privatización que se está dando muy fuerte a nivel internacional sobre cómo se gestionan en la era digital las culturas literarias. Ahora, la posibilidad de leer un libro a través del Internet o específicamente a través de Google Books tiene un costo, si mal no me equivoco. ¿O es de libre acceso? Eso está discutido porque, por ejemplo, en el fallo de el juez Denny Ching en Nueva York en el año pasado, no está tan claro si Google está haciendo uso comercial o no sobre las obras. Digamos que varios de los servicios de Google supuestamente no tendrían un costo monetario porque no habría que poner la tarjeta o pagar algo, pero en realidad sí efectivamente tienen un costo. No es como que... No, nosotros tenemos un dicho ahí en la Argentina que a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Y entonces, digamos que Google tiene la capacidad hoy en día no solo de conseguir sentencias que favorezcan sus procesos de privatización y específicamente su modelo de negocio, sino que además tiene la capacidad de ser performativo. Nos dice qué podemos ver, cuándo lo podemos ver, y además conoce qué es nuestra información privada, nuestros correos electrónicos, qué buscamos, dónde buscamos. Y ha encontrado la forma de monetizar efectivamente a través de la publicidad, aunque el usuario final no esté pagando nada. Digamos que Google tiene la capacidad hoy en día de ser performativo, puede definir lo que nosotros podemos ver o no ver, lo que podemos acceder o no. Y se ha transformado como un gigantesco intermediario sobre la gestión de diferentes formas de valor intelectual. Ariel, un poco les quita el piso a las editoriales el hecho de que un escritor puede publicarlo, su libro, en el Internet a través de un blog, a través de su página web, o qué sé yo. Internet funciona como una red distribuida, es una red distribuida, y es muy importante que si uno va a pensar cómo va a gestionar, por ejemplo, el Ecuador, la Argentina, Brasil, su industria editorial o su industria literaria, o más allá, la gestión de la cultura literaria, que no es lo mismo, no hay que confundir lo que es la cultura con sus expresiones más bien industriales, es muy importante que pensemos en términos de infraestructura. Si no tenemos la infraestructura, muy difícil va a ser que desarrollemos modelos de negocio para poder gestionar los derechos de toda la población y los derechos específicos o los modelos de negocio industrialistas del Ecuador, de la Argentina y demás. Siempre vamos a necesitar de estos intermediarios que sí tienen la infraestructura como para disponer y para armar qué es lo que nosotros podemos acceder, por ejemplo, o qué es lo que nosotros podemos hacer en términos de lectura o de usos concretos sobre cuál es la herencia literaria. Ahora, Ariel, ¿qué pasa con el derecho de autor y el Internet? Bueno, el derecho de autor está siendo resignificado profundamente en la era digital, ¿no? Cuando tal vez el cambio más fuerte que empieza a aparecer es que la regulación es una regulación que atendía a los autores. En la era digital, todas las personas que interactúan o todas las personas que, digamos, producen algún tipo de valor, aunque no se denominen autores y aunque sean inconscientes alrededor de que la regulación se les aplica, se ha vuelto muy difícil extender los derechos de esa creación de valor intelectual hacia toda la población, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿quién es autor hoy en día? O, digamos, ¿quién produce, por ejemplo, una obra intelectual? Y el concepto de obra intelectual es un concepto amplio, es un concepto bien interesante. Quien, por ejemplo, produce una foto y la publica en algún sitio web, está siendo autor de esa foto, está siendo titular de derechos. Y el derecho quedó, este derecho de autor quedó restringido a quienes son aquellos que producen dentro de algún esquema más bien industrialista. Y es cierto, esos derechos, por ejemplo, de quien produce un libro, o quien produce, por ejemplo, una pieza musical, o quien produce una película, están un poco en jaque. Pero la regulación también atiende los derechos, de forma incluyente, los derechos de toda la población en relación a qué puede hacer o cómo puede disponer de esas obras intelectuales. Nosotros llamamos a la regulación no derecho de autor a secas, sino derecho de autor y derecho de copia, porque entendemos que la regulación, incluso a nivel internacional, incluyendo el copyright, es una regulación incluyente. Es una regulación que incluye tanto a lo que nosotros entendemos todavía hoy, que es un autor, pero también incluye a los derechos de los ciudadanos distribuidos, de toda la población. Porque entendemos también que la regulación es circular. Es decir, que en la misma sociedad, donde estamos todos, donde todos podemos acceder, donde empezamos a tener mucha información, donde podemos, por ejemplo, acceder y disponer de diferentes tipos de bienes y obras intelectuales, es ahí donde nacen los autores. Digamos que la figura de autor no viene en paracaídas, no nace de un repollo, ni tampoco es ajeno a la sociedad donde nace, sino que el autor es aquel que puede interpelar al público en un ejercicio identitario, ¿no? Hay como un enlace ahí bastante interesante, hay una articulación entre la figura del autor y la idea de una autoridad. Es decir que el autor, por ejemplo, tiene derechos reconocidos como titular, tiene derechos reconocidos patrimoniales, pero también es el público el que tiene reconocidos derechos en esta regulación. Las interpretaciones sobre esta regulación a nivel internacional han quedado un poco sesgadas, digo, han quedado un poco orientadas hacia las interpretaciones más bien industrialistas, pero es muy importante que empecemos a ver que la regulación nos afecta a todos, a quienes, por ejemplo, se dedican de lleno a generar obras intelectuales o valor intelectual, pero también a aquellos que reciben eso. No hay autores sin un público al que comunicar un mensaje, eso está claro. Insisto con esta idea porque la circularidad del derecho de autor tiene que ver con que yo produzco una obra porque quiero expresar algo, y históricamente hemos tenido múltiples formas de expresar. Y nadie produce para uno mismo, claro, sino produce para alguien. Exactamente. Entonces, cuando uno tiene que llegar, a veces tuvimos más o menos intermediarios, y a veces tenemos modelos de negocio, tenemos industrias, etcétera. Pero en realidad el mensaje llega a la parte final, llega al ciudadano, llega al ser humano que está recibiendo ese mensaje, y que además esa persona en la era digital también es titular de derechos de lo que va a producir, de lo que va a derivar y del valor intelectual que va a seguir produciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el derecho de autor cuando, el ejemplo que tú ponías hace pocos instantes, yo publico una foto en el internet y más aún publico en redes sociales, pero esa foto ya pasa a ser primero del público y segundo pasa a tener derechos el dueño de Facebook? Sí, en el caso de Facebook, Twitter o Google o cualquier otra. Hay que estar muy atentos a lo que uno firma. Contrato. Exactamente. Generalmente son lo que se llaman contratos de adhesión. Y realmente, no sé, Jaime, en tu caso, pero en el mío, yo soy especialista en este tipo de cosas, pero tampoco me pongo a mirar mucho qué es lo que estoy contratando, ¿no? Finalmente damos clic, clic, clic, clic. Y más aún pasando. Son letras pequeñas los contratos, no tan solo en el internet, sino en un contrato que firmas tú. Exactamente. Civil. Exactamente. Pequeñas. Y entonces hay que estar muy atento a qué es lo que uno está, de alguna manera, cediendo o generando una licencia de uso para una corporación. Lo que se ve muy claro es que algunas corporaciones, sobre todo norteamericanas, están teniendo una capacidad enorme para incorporar a sus servidores, para de alguna manera privatizar todo el valor intelectual, toda esa cultura que, lejos de estar alojada, por ejemplo, en la Casa de la Cultura del Ecuador, o lejos de estar alojada en servidores de algunas instituciones en Argentina, quedan alojadas en servidores en Estados Unidos. Con lo cual, uno prorroga la competencia y se queda sin instrumentos concretos. En el marco civil de Brasil, y en algunas iniciativas que están dando vuelta también en la Argentina, aparece el concepto de hacer venir a las filiales de estas grandes corporaciones a cada uno de los países, por lo menos para que los ciudadanos tengamos derecho a levantar un teléfono, a mandar un correo electrónico y reclamar por nuestros derechos en caso de que alguno tenga algún conflicto. Insisto, si nosotros, como digo, en el contexto de la UNASUR, en el contexto latinoamericano, no desarrollamos nuestra propia infraestructura para gestionar la cultura en la era digital, vamos a estar en una situación complicada. Porque estos procesos de privatización y estos procesos de acumulación de, en grandes servidores de corporaciones extranjeras va a hacer que podamos gestionar cada vez menos nuestra cultura. Y eso es algo bastante negativo, ¿no? La cultura tiene, concentra aquello que fuimos construyendo y tiene el relacionamiento interpersonal, aquello que habla la gente en la calle, aquello que se expresa, aquel autor o aquel artista que interpela al público, que lo identifica, con el que uno se identifica, tiene todo eso. Si nosotros generamos un corrimiento hacia servidores o hacia infraestructura que puede gestionar esa cultura, vamos a estar en una grave situación. Es muy importante empezar a invertir en términos públicos, pero también en el empresariado local, en una infraestructura que pueda atender cómo se gestiona la cultura ecuatoriana, la cultura argentina, la cultura brasileña, chilena, peruana en la era digital. Eso es muy importante. Hay diversas páginas, es decir, un sinnúmero de páginas donde se publican cientos de tesis, y mucha gente, muchos universitarios lo toman casi textual la tesis y lo presentan como si fuera su propio trabajo. ¿Qué pasa con el tema del copyright? Esa es la primera parte. Y la segunda parte, hay universidades que ya tienen los softwares específicos para detectar qué porcentaje de tesis fue copiada. Sí. Es un tema muy largo, difícilmente, y hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Pero en términos académicos se considera que es algo muy deshonesto, por ejemplo, copiar sin citar. Uh-huh. Y realmente lo es, realmente lo es. La cita, por ejemplo, incluye que uno pueda copiar el texto que al cual está haciendo referencia, copiarlo y enlazarlo, ¿no? Hay como cuando uno cita, por ejemplo, hay como una vía que va llevando del texto que uno produce hacia otro texto. Y para eso se necesita la copia, para eso se necesita haber tenido acceso y haber podido disponer, haber podido leer, haber podido procesar esa información, haber podido articularla en una investigación concreta, en una tesis de posgrado, una maestría, de doctorado, etcétera. Digo, está discutido a nivel internacional cuánto y de qué forma se puede copiar. Yo tiendo a tener como una posición bastante radicalizada en relación a que hay muy poco de originalidad en lo que estamos haciendo. Hay muy poco de original en esto que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces se dijo esto? Tranquilamente podría ser tu opinión, Jaime, o la opinión de cualquiera de los que está por acá en la Casa de la Cultura. Y entonces habría que poner en remojo un poco la idea de originalidad, la idea de creatividad y sobre todo la idea de innovación. Hace millones de años que estamos trabajando sobre la misma infraestructura. Hace millones de años que nos copiamos absolutamente todo. No, claro que agregamos valor, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, hoy en día las copias pueden valer más que los originales, y la respuesta que encuentra es que sí, ¿no? Tenemos generalmente una visión casi como de viaje hacia el pasado, tratando de legitimar lo que estamos haciendo, tratando de encontrar un original que era el verdadero, el que le daba sentido a lo que hacemos hoy en día. Pero esa estructuración de la modernidad política está desapareciendo, y lo que se ve hoy en día es que la era digital, y sobre todo con la capacidad de conseguir copias idénticas, nosotros en la medida que vamos copiando, en la medida que vamos reproduciendo, volviendo a producir, estamos agregando valor. Entonces yo creo que habría que soltar un poco las amarras, o habría que empezar a reconsiderar sobre qué es la copia. No, por ejemplo, si uno dice, ¿quién es más pirata? Aquel que, por ejemplo, se descarga una película, o aquel que incluso hasta lucra con lo que otros produjeron, o, por ejemplo, una empresa como Google. Y yo creo que es mucho más pirata una empresa como Google, que, por ejemplo, escaneó sin tener derechos millones y millones y millones de obras intelectuales. Ese es claramente un caso de piratería. Digamos, si me van a venir a perseguir a mí porque me estoy bajando una película, porque estoy copiando algo, me parece injusto, me parece hasta asimétrico, me parece que estamos generando grandes intermediarios y algunos sheriff, incluso con software, que permiten identificar si uno está copiando o no, como que hay una especie de control, como una especie de policía sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en términos de copia. Digamos, si un juez le reconoció a una empresa como Google que lo que estaba haciendo el escaneo en las bibliotecas con las cuales firmó acuerdo era fair use, es una vendría a ser como una limitación, excepción al derecho patrimonial de los autores, y no le pagó un solo centavo a nadie, me parece que hay que empezar a reconsiderar algunas cosas. Está claro que el caso de Google Books está, digamos, planteando unas nuevas bases sobre cómo interpretar el copyright y el derecho de autor. Me parece, y es un poco lo que voy a presentar ahora en un rato, que Google, a tener esta política, digamos que dinamitó las formas que teníamos de interpretar el derecho de autor y el copyright, ¿no? Y si uno dice, bueno, si Google puede copiar millones y millones de obras y puede monetizarlas y ser prácticamente la mayor empresa a nivel internacional, y además inició el proyecto sobre los libros en el 2004, ¿qué me van a venir a perseguir a mí? Porque estoy queriendo acceder a una obra que necesito, por la razón que sea, con fines académicos, con fines lúdicos, o simplemente para producir más obras intelectuales. Y entonces ahí uno tiene que reconsiderar algunas cosas, ¿no? Tal vez lo que uno empieza a ver es que, a pesar de haber criticado duramente a la regulación del derecho de autor o del copyright, la empezamos a extrañar ahora. El tiempo nos quedó corto, podríamos hablar de cientos de cosas a propósito de las nuevas tecnologías de la comunicación, la utilización del internet, del derecho de autor, entre otras cosas, pero vamos a finalizar con tu intervención para que menciones a qué horas exactamente va a ser la conferencia que vas a dar el día de hoy y en qué sitio va a estar. Sí, a la 1:00 p.m, a las 13:00, y es en aquí mismo en la Casa de la Cultura. No recuerdo bien cómo se llama. ¿En una de las salas, sí. Sala Benjamín Carrión, de pronto? No. ¿O en el Museo Nacional? ¿Icaza, puede ser? Jorge Casa, perfecto. A las 13:00, aquí en la Casa de la Cultura, entrando por la Avenida 6 de Diciembre. Le agradecemos al doctor Ariel Berceli, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Un gusto. Amigas, amigos oyentes, gracias por su atención. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero.